Domingo Ferreiro. El leitmotiv de este poema corresponde a una canción legendaria gallega. Toca la gaita, Domingo Ferreiro, toca la gaita, non queiro, non queiro. Porque están llenas de sangre las rías, porque no quiero, no quiero, no quiero. Ya se secaron los ramos floridos que ella traía en la falda del viento, que ella traía a su novio soldado, o pescador, labrador, marinero. Sobre Galicia ha caído la peste. ¡Ay! Los oscuros sargentos vinieron. Están colgando en los pinos los hombres. Toca la gaita. No quiero, no quiero. Nuestros hermanos que están allá abajo pronto vendrán a vengar a los muertos. Pronto vendrán en mitad del verano. Pronto vendrán en mitad del invierno. El que no ha muerto andará por el monte. En las aldeas cayeron los buenos. ¡Ay, que no vayan los lobos al monte! Toca la gaita. No quiero, no quiero. Ya llegarán las valientes milicias para acabar con la hez del desierto. Ya llegarán en mitad de la historia. Ya llegarán en mitad de los tiempos. Toca la gaita, que baile el obispo. Toca la gaita, no quiero, no quiero, porque no es hora de fiesta en España. Porque no quiero, no quiero, no quiero. Ya llegarán los soldados leales para acabar con los pájaros negros. Ya llegarán en mitad de la Biblia, ya llegarán en mitad de los muertos. Toca la gaita, que baile la víbora, toca la gaita, no quiero, no quiero, porque la gaita no quiere que toque, porque se ha muerto Domingo Ferreiro.